Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 398, grabado el lunes 3 de diciembre del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. ¡Ay, que casi no venía! Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, tenemos acá también con nosotros a la maceta de Behavior, haciéndole un lap dance al Tico Man. ¿Y por qué a Tico Man? Ah, porque ya después de 398 episodios ya se le quitó el miedo. Sí, me imagino. Ya se dio cuenta de que... Ya le desmejoró el gusto finalmente. Sí. Al fin Se le atrofió. El sentido del olfato. Las ganas pudieron mal. Pudieron mal. Sí, también está nuestro amigo Brito Man, porque está trabajando aún a estas horas de la noche. Esperamos que... No quiero ser como Don Brito Man cuando se vea. Sí, pero estamos contentos de que ya salió de todos sus problemas, ya va a estar más frecuentemente con nosotros en grabaciones. Bien. Así que estamos felices por eso. ¡Ay! Está la masita de Behavior, como se menea. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior esta noche con nosotros es porque tenemos a un productor ejecutivo nuevo que se llama... Déjame ver. ¿Nuevo? Nuestro amigo... Excrotos. Excrotos, no, pero íbamos a decir el nombre. Edgar Cetina Sánchez. Así que Edgar Cetina Sánchez, muchísimas gracias por ser el productor ejecutivo de este episodio. Oye, pero, es Excrotos. Sí, y como es nuevo, ¿verdad? Para que tenga aquí alguien que le enseñe, también tenemos nuestro productor ejecutivo. Ah, el mentor, decís vos. Sí, el mentor, el que le va a explicar cómo se hace toda la producción ejecutiva. El de mentor. Del show de los Comic Geekos. Ah, no es el que vende mentas. No. Es nuestro gran amigo... Miguel. ¡Díaz! ¡Hidalgo! Así es, Miguel Díaz Hidalgo. También es productor ejecutivo para este episodio. Así que tenemos al equipo de productores ejecutivos. Miguel Díaz Hidalgo y Edgar Cetina Sánchez. Y Excrotos no tiene música. Es la primera vez. Chowing. Shwing. Chowing. Así que ahí estamos. Qué bueno. Muchísimas gracias, Mara, por ser los productores ejecutivos. Y si usted quiere unirse a este grupo, a este fabuloso y élite grupo, excelente grupo de productores ejecutivos, gracias a ellos sé que este show suena tan bien como suena. vaya. Cúlpelos a ellos. Sí, claro. Cúlpelos a ellos. Vaya a comicgeekos.com, apriete el botón de donaciones y usted también podrá ser culpable. Digo, podrá ser un productor ejecutivo de los Comic Geekos. Les puede pasar peores cosas. No se preocupen. No. Por cierto, ¿se quedó el sensei o se fue el sensei? Creo que... Aquí estoy. Sensei, bienvenido también al show. Gracias. Buenísimo. ¿Entonces el review de Hotel Transilvania? A ver, rápidamente. No, gracias. Hotel Transilvania. Mala. ¿Pero por qué mala? ¿Por qué? Mala. Por la historia. ¿What? Hasta el Skype lo está saboteando, ¿no? Sí. Sí, a mí no me gustó esa tontera. No le gusta, bueno, esa tontera. Mira, ¿y tus hijos? ¿Y a tus hijos? ¿Es el punto? Sí, a los niños sí les gustó. Ah, vaya. Pero todos saben que uno de los hipotes es tonto, así que. Así que quiero ver los Guardianes. Esa sí va a estar buena. Oh, ayer casi la vimos. Sí. Ah, bueno. Estábamos entre esa y Taken. Taken 2. Si querés, danos de una vez el mini review de Taken 2, Tico. También conocida como Agarra 2. Pero sin spoilers. God, espérate. ¿Eh? Si lo das, pero sin spoilers. Mira, raptan a alguien. Y él la rescata. Ya me dijiste que es una mujer, fíjate, ya rescataron a la hija, o es la abuelita, la madrina o la esposa. La prima. Es la chucha. Mira, ya se le está acabando Mara que raptarle al tipo. No, es que sin spoiler no hay gracia, porque hay unos puntos ahí que sí. Está bien similar al anterior, en que el tipo, pues, un chivazo. Uh-huh. Pero sí hay un par de hoyos en el plot que quería discutirlos entonces. Y desmenuzarlos. Sí, vamos a ver a lo mejor y después le hacemos pedacitos. Así que por ahora, solo digo que está bien, está mirable. Está mirable. Y la idea de hacer las pedacitos es para poderla digerir mejor, Madan. ¿Verdad? No crean que estamos... Que todas las películas que vemos nos caen mal. No. Hay unos que les gustó Cop Out, por ejemplo. Sí. Ah, por supuesto. Buenísima película. Oh, my God. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio. ¿Cómo se llama la de los animales que tienen los ojos pintados? ¿Que le gustó Julio? ¿Cuál es? La que tenía los ojos pintados, que le gustó Julio. No, hombre, esa es... Wing Commander. Los malos tienen los ojos pintados. Sí, no, sí, esa era Wing Commander. No, esa es la Tinkerbell, que se maquillan así. No. Tinkerbell es buena, se le gustó al sensei. Alright, señoras y señores, vamos a empezar entonces este fabuloso episodio con unas cuantas noticias. Adelante, Julius, con las noticias geekas para esta semana. Vaya, de los oyescuchas que cumplan con estas características, mujer, actriz, entre 20 y 25 años, 5 pies 8 pulgadas o más altas. Eso es para un dating site. En alguien que tenga físico tipo Tarzán. Puta. Y olor la también. Sí. Y olor a taparrabo de Tarzán. Para actuar en el piloto de Amazon, Lolita, haciendo el papel de Diana. La Amazona. No, Iris. Oh my God. No. Diana. No va a ser Iris. Que ahí están diciendo los chambres. Iris. Lo que pasa es que DC Comics tuvo que salir después a aclarar, hey Mara, no se asusten, es muy común que cuando se hacen llamada de casting se le pongan nombres código a los personajes para evitar especulaciones, y en este caso ocuparon Iris. Picoman tiene razón, pero... Es para desviar la atención, que no sepan qué es la Wonder Woman. O sea, con esa descripción podían pensar que iba a ser el papel de Cheetah. No, que iba a ser... No, eso es para... Como el director de casting necesitaba alguien con quien salir a cenar, entonces dijo, bueno. Sí, cabrón. Así que la CW, que ahorita está pasando la serie de Flecha Verde. ¿Ahorita? Mm. ¡Ahoritita! En estos momentos. En estos momentos, como usted escucha. Con este pocas programa, restricciones este morales. Así que quieren sacar un piloto, quieren desarrollar la serie de La Mujer Maravilla. Otra vez. Bueno, el mismo éxito. A decir verdad, la última vez fue NBC... ¿Quién? NBC, sí. ¿Quién la hizo mal? Y el productor de Ally McBeal, ¿cómo que se llama el viejito? Aaron Kelly, Spelling, ¿no? No, Kelly algo. Kelly Brook. No, digo el productor. Ajá, no, es Kelly algo. Bueno, no importa. DeForest Kelly. Pero hoy es la CW, y no los culpo, es la misma corporación. ¿Para qué se van a otra cadena? Y con el éxito de Green Arrow, están emocionados. No es verde. Sí, Green Arrow. No es verde. Vaya pues. Es solo Arrow. Solo es Arrow. Solo Arrow, bueno. ¡Flecha! Mira, y todo el mundo está diciendo que está buena, ¿verdad? Sí, a mí me gusta. Mira, buena. Tal vez quítale un par de buenas. Sí, quítale un par. Solo buena. Está buena. Ah, ya. Así. Y por ahí en el programa agregarle un llena tu cabeza de basura para más tarde. Ok. Porque sé que no lo pude decir, no lo pude mandar el detalle. No problem. Además, en Vértigo le estamos diciendo ¡salud! ¡Salud! ¿A quién? Se acabó Vértigo. A la Karen Berger. Sí. A la Karencita. Ese nombre, ¿por qué le pusieron así? La Karencita. Mira, y le estoy 20 viendo, años. Estoy viendo una foto de ella y no es Karen Berger. No tiene cara de... Es Karen normal. Okay. Sí, hombre, mala onda eso. Mira, realmente ya así son 20 Rick años, McCallum, era que hora de que... Perdón, ¿qué pasó, Sensei? Como Rick McCallum dice. Ah. Que se fue de Star Wars. Ya le dieron en la NEC. Sí, él creó a Jar Jar Binks. No sé. Como que andaba con la camiseta. Si fuese así, se lo merecía. Hay que echar. Pero, mire, vamos a firmar el contrato, pero me echan el que inventó a Jar Jar Binks y Rick McCallum me detrás con la camiseta. No, solo escondía, bajaba la cabeza, tal vez no me vende. ¿Sí? ¿Misa? ¡Ah! ¡Para! A la mierda. Ni le dieron chance de agarrar su mierda. Sí, y le echaron. Ahí tiene la cajita del supermercado llena de subártulos que nadie los ha ido a pasar a traer. ¿Misa? Fuera. Bueno. Pero la Karencita, fíjate que la Karen hizo un gran trabajo, 20 años, sí. Ella prácticamente creó y desarrolló Vértigo gracias. Y empezó de secre de Paul Levitz. Y comenzó de cero, básicamente, también, porque ajá. No tenían títulos, que ajá. Era la línea que inventó DC para adultos, para sí. Maduros. ¿Por qué se fue Julio? Fíjate, ella dice por decisión propia, porque era... ya hora de cambiar profesionalmente, ver otros horizontes, porque ya estaba aburrida de hacer lo mismo 20 años. Mm, mm. Sin embargo, lo que se lee entre líneas es que después que DC decidió quitar a Constantine de la línea de Vértigo, básicamente Vértigo se ha quedado, ya quitaron Swamp Thing, quitaron la de los vampiros, quitaron... ¿Y qué hacen ahora, pues? Fábulas. Solo fábulas. Solo fábulas y un espinos. Par más de cosas. Entonces... Y ahora la mayor parte de creadores se están yendo a Image. Está sacando las series más novedosas y así con temas más temáticas más maduras. A ver, fíjate que... cabal, decían que son varias cosas. Que, por ejemplo, ella está casada con un ahora ex empleado de la DC. Okay. O sea, al esposo le dieron en la nuca. El puesto de ella... Antes ella se reportaba directamente a Paul Levitz, que era el presidente y publisher de la DC, pero reorganización empresarial y ahora ella se reportaba al editor en jefe, que es Bob Harras. Cabal, le quitaron sus títulos. Los ejecutivos de la Warner parece que están implementando un nuevo contrato, bueno, desde hace rato, donde daban más control donde agarraban más control creativo, porque antes Vértigo, pues vos ibas, publicabas ahí, hacías tus colecciones, pero usualmente las obras eran tuyas, pues. Okay. Entonces, después no. Entonces, y al hacerse ese cambio, obviamente dejaron... Se te huye un montón de creadores. Ajá, te fue el incentivo, vos como creador, de trabajar ahí. Entonces, te vas a Avatar, te vas a Dynamite, te vas a Image. Entonces, bueno, hubo varias cosas. Entonces, no creo que sean los 20 años de ser lo mismo. O sea, son... Sí, pues, si hubiera seguido algo así, no, es lo que como las que ella quisiera. Pero ya a ver, las señales escritas en la pared. En los intestinos de los animales. Además que le invitaron a pasar donde el jefe un fin de semana en la casa de playa y dijo que no, ¿verdad? Entonces sí, hombre. Mala onda. Y esto fue justo hoy, por cierto. Son noticias fresquecitas. Eso no sabía. Sí. Ahí viste el Curiosity, lo que encontró. ¿No? ¿Qué encontró? Ni mierda, unos químicos complejos. O sea, necesitan ir al psicólogo. Decimos, los químicos tienen complejo. ¿Qué? De mierda. No, es que, así como habían hecho el anuncio, la madre decía, puta, ya encontraron una tribu perdida. No, pero, en Marte. Disculpa, este es en referencia al anuncio de hace una semana, que habían dicho que necesitaban analizarlo, pero que era una gran sorpresa. Sí, pero no, o sea... Sí lo analizaron y dijeron, ah, pues no, todavía no es tan titánico esto. No. Pero sí descubrieron como compuestos químicos algo complejos allá en Marte. Complejos porque aquí nunca los habían visto. Siguiendo con Vértigo... pero DC Comics dice, no, si Vértigo tiene vida. Acabamos de anunciar una nueva antología de ciencia ficción de temas para adultos. Y en la cual van ¿cómo a se llama? No sabemos. Se llama Time Warp. Time Warp. Y que van a tener a sus principales creadores escribiendo y dibujando ahí: a Gal Simone, a Damon Lindelof, a Jeff Lemire, Matt Kindit, no sé quién es. De toda esta manera, no sé. Mark Buckingham. Tiene nombre Palacio. Buckingham es el de dibujante de Fábulas. Sí. A Rafael Albuquerque, con ese apellido, debes. Dio un cruce malo. Sí. No sé. Y la última noticia es que ya castearon a Harry Osborn. Ah, sí. Va a ser un bicho. Electro, ya habían dicho. Un bicho de nombre Dane The Hand, o algo así. El cual tiene como referencia que actuó. Era el bicho loco que se peló en la película de... The Chronicle. Gracias, Chronicle, eso es. Así que tiene por lo menos una referencia previa. Y viste que también estaba hablando con Hugh Jackman. ¿Qué estaba hablando con que él? Está, no, ese bicho no. La mara que está haciendo X-Men Days of Future Past. Están hablando con Hugh Jackman para para que aparezca en esa movie. Entonces, ella confirmó que sí está en pláticas, pero no, todavía no ha firmado nada. ¿Y qué onda? ¿Que aparezca siendo camello otra vez como la vez pasada o ya no, o yo un entiendo, par de líneas adicionales? Yo entiendo que ya sería un papel así ya más sustancial. Ya es papel Bond, tamaño carta. Ajá. Legal. Y eso es todo lo que trae. Yo también. Alright, bueno, entonces continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando desde que arrancó este episodio. Así es, esto es el Box Office. Adelante, Ticoman, con el Box Office para esta semana. Fíjate que todos los debuts de esta semana arrancaron, creo que el más alto en la posición número 7. No puede ser. Sí, es bien raro, ¿verdad? Sí, no sé. Fueron bien bajos. Sí, bien raro. Bueno, entonces el top 5 fue la número 5, Life of Pi, o la vida de Pi. Ah, la de, okay, la de ¿cómo Pi, está esa en el top 5? O sea, si hindú, supuestamente es aburrida. Bueno. No, es que Julio decía que el libro... El libro es el que me hostigó. No sé si... la película, alguna gracia de tener el tigre con el hindú. La número 4 es Lincoln. Y sigue. Mira, sigue. Yo creo que de veras que los estrenos deben de estar corte las venas. 13.4 millones, va. Ya lleva 83 y costó 65, así que... Está bien. Podemos esperar la secuela, Lincoln 2. Pero no es así tan... De vuelta del teatro. Sí. Lincoln, el zombie viviente. El zombie vivo. La número... El zombie sonriente. Sí, La número 3 es Rise of the Guardians. ¿Cómo le han puesto aquí? Los guardianes de la bahía, ¿no? No. El regreso a los guardianes. El origen de los guardianes. La número 2 es Skyfall. Ahí está todavía. Sigue. Nice. Pues creo que es la que mejor le ha ido de James Bond en mucho tiempo. Parece que la recaudación anual de esa movie ya más arriba de los 900 millones. Sí, porque ya en Japón otros 5 millones. Japón. Y la número 1, la de los vampiros, Twilight Saga. Y sigue. Lleva 3 semanas en número 1. Pero lleva 245 millones. ¿Sabes qué? Así como va bajando Twilight. Va bajando, nombres. Va bajando, o sea, de... Recaudación. De recaudación. O sea, ahorita hizo 17 y algo. Uh-huh. Y Skyfall se ha mantenido en 16. La próxima semana, ¿quién quita vuelve a llegar a número 1 Skyfall? Es que se encuentran las curvas asintóticas. Preguntías. Ey, mira. Espérate, está Jokemaster diciendo que buenísima la del origen. Ah, sí, buenísimo. Guardianes. Menos una recomendación. Gracias por esa recomendación. No, mira, en la posición 8 está el remake de Red Dawn. El cual, para la mara que... Todos nuestros oyescuchas que son de una generación muy joven, tal vez nunca vieron el original de los años 80. Christian Slater. Patrick Swayze. No me acuerdo quiénes salían. Solo me acuerdo que se llamaban los Wolverines, las guerrillas en Estados Unidos. Tenían garra. Que era a mí esa película me gustó. Yo casi salgo... ¿qué pasó? Wreck-It Ralph. Está en el número 6, ya lleva 158 millones de los 165 que costó. Ya casi recupera. Bien. Ya son en venta de DVD, ya las hizo. Sí. Pues sí, entonces... No, entonces, perdón. Pero la Mara criticando, ¿para qué necesitan hacer un remake de películas que fueron buenas, no las fueron históricas, fueron amadas y adoradas, y hoy las hacen no tan buenas? Y... fuera de contexto. En aquella época estábamos aún con la crisis de la Guerra Fría, la paranoia de que los rusos iban a invadir Estados Unidos. Está como que son de Corea. Pues sí, entonces dijeron, hey, ya no podemos ocupar a los rusos, hoy es todo amor y paz con ellos. Ajá. Pongamos a los chinos, porque son comunistas. Pues. Pero de repente alguien les dijo, hey, mara. Le debemos pisto a China. En China ven bastantes películas. Cuando las exhibimos ahí, hacemos toneladas de pisto. No podemos poner los chinos. ¿Qué otro malo hay? Y también, ahí son donde nos hacen todo lo que estamos ocupando ahorita. Para hacer la película. Entonces, entonces los norcoreanos, buena idea. Esos son más malos que... ¿Viste que encontraron una cueva de unicornios? ¿Un unicornio? ¿Ah? ¿Dónde? En Corea del Norte. ¿What? Sí. Vienen los arqueólogos coreanos. Encontraron una cueva donde está, donde supuestamente vivía el unicornio de una leyenda de que el primer emperador coreano montó en un unicornio, no sé qué. ¿Quién se montó a quién, perdón? El emperador al unicornio. Ah, uy. Esa era su montura, digamos. Ah. Y hacía como el Gangnam Style, así. No, yo creo que... Por eso, no, yo por creo eso que como así, los ajá. de... ay, ¿cómo diablos se llama la película de los...? Dale. Bueno. El Rey Arturo sin caballo, ¿cómo era? Monty Python. Monty Python, gracias. Bueno, la cosa es que dicen... Bueno, ¿y cómo saben que esta cueva es verídica y ahí vivía un unicornio? Ah, es que hay una plaga... Una placa. No una plaga, una placa. En la entrada de la cueva que dice... Cueva de unicornio o algo así. ¡No! Mira, la vara lo ha hecho mierda en las noticias. Pero bueno. Bueno, entonces dijeron, vamos a poner a los norcoreanos. Yeah, sure. Los pobrecitos ni tienen pisto para darle de comer a su población. Y se van a ir a invadir a Estados Unidos. Y no solo lo van a invadir, Minnesota. Sino que... Y van a ganar. Van a ganar. O sea, van a conquistarlo y van a hacer a ocupar el territorio. Está como una película, creo que de Woody Allen, es verdad, de que... Ahí vienen los rusos. No, que dicen, bueno, vamos a declararle la guerra a los estados. Nos van a hacer mierda el país, pero inmediatamente nos van a anexar y nos van a mandar ayuda y toda la onda, y ay, vamos a vivir en la gloria. Ok, chivo, lanzan el plan, cambia la escena así y están en la Casa Blanca con el presidente así encañonado y nos rendimos. What? Sí, ganaron, pero no me acuerdo cómo se llama. No, creo que no es Woody Allen. Esa suena divertida, la de Woody Allen. Sorry, no mucho. O sea, le ganaron así. ¿Ganaron? Fregando, ganaron. Así que esos son los norcoreanos, pues ganaron así. Yeah. All right. Hey, ya el Hobbit, ya tiene fecha de exhibición aquí, 14 de diciembre. Sí, ya está en la preventa, creo. Ya abrió. Uh-huh. Yo creo que ya se acabaron todos los asientos. Al fin vas a dar un... Frutillas. Perdón, ¿vas a dar un mini review de Taken o no? Nos vamos a esperar. No, ya lo di. Ah, bueno, esperamos. Vamos a esperar. Es que realmente la bien mini, te diste cuenta. Alright, señoras y señores, ¿hay cómics leídos esta semana, Julius? Fíjate que esa es la carnita, así que dejémoslo para, all right. para la carnita. Ah, pues no, entramos de un solo a la no, carnita. No, ey. Y el 10, el trivia. El trivia. No, el trivia lo dejamos para el final. La versión 3D. El trivia lo he dejado para el final porque... Ah, sí. ok. Pero sí podemos... Hay 10 en 10. ¿Hay 10 en 10? Sí. Mi cinco, y no lo dejas, no lo rebajas 5 en 5. No. ¿A 10 en 5? Vos viniste tarde, así que... Señoras y señores, tenemos para ustedes un 10. Ni se entendió lo que dije, pero usted imagínese que dije 10 en 10 con eco bien chivo. Señoras y señores, en este 10 en 10, ¿cuáles tenemos, Tico Man? Mira, tengo un 10 en 10 de X-Men, ajá, que son héroes, como todos sabemos, pero que se han hecho villanos. Y solo 10. Porque mira, me sobraron un par ahí que tuve que dejar fuera. Ok, muy bien. O sea, tenés varios de repuesto. Sí, claro. Sí. El primero, ajá. Jean Grey. Ay, esas masita, ¿verdad? Esa fue la original. Ella sí, era la, mala. La de los blue jeans grises. ella esa, cuando la poseyó el Fénix. Uh-huh. Ah, sí, pero pues la conoció en el sentido bíblico la palabra. No. La poseyó. Simplemente la poseyó. Y se hizo mala. Pero recuperó la cordura lo suficiente como para matarse ella misma porque sabía que iba a poner en peligro a sus amigos. Así que fue en la película y también en los cómics. Sí, pero la película no la nombramos. Uh-huh. Que está muy mala. Mira, ¿en la película en cuál sale? No, pero fue la 2. La 3, la Stand. No. En la 2 es cuando se mató ella solita, ¿no? O en la 1. Espera, es que... Que al final no, de la... No, en la 2 fue que se queda así... En el lago. Para salvar a sus amigos. Ajá. Es cierto. En la 3 ya sale. Uy, se nos acabó el tiempo, ni modo. Ey, pero no se oye esa la campanita. Esa campanita está medio anémica. Sí, le vamos a dar más igual vitaminas. La número 2, la Psylocke. Pero la Psylocke fue mala, que se hizo buena y después se hizo mala otra vez. No, era buena. ¿Y era buena? Ajá. Bien buena. Está bien buena. Y se hizo mejor cuando se hizo Chinette. Sí, se hizo Lucilio. ¿Y cómo es que se hizo? ¿Cómo es que fue que se hizo en China? Pasaron por un portal. Ah, ya. Japonesa. Se llamaba de Siege Perilous. Ajá. Es que solo con el nombre vos decís. Japonesa se tiene que hacer. Pasemos por aquí. no era el friendly no era el portal de arcoíris y dulces. Sí. El portal de cirugía de plástica porque salió más rico. La cosa es que pasó por ahí y ese portal lo que hace es que te propulsa a una vida nueva. Okay. Borró mi cuenta nueva y nueva vida. Entonces, tuvo la mala suerte que lo encontró The Hand, que son una organización de ninjas. Entonces, hicieron un desvergue ahí donde agarraron el cuerpo de una chava y la mente de ella, hicieron el hicieron el mix ahí. Entonces, ella quedó con el cuerpo de la otra y viceversa. Le hicieron el Freaky Friday. Una posición. Es una película con la Lindsay Lohan, de ahí quedó loca. Número 3. La número 3, bueno, el número 3 es el Profesor X. ¿What? El mero macizo, Profesor X. Hizo... cuando se hizo Onslaught. Onslaught, sí. Ah, vaya, mira, me acordé de esa. Esa no lo leí, pero me acordé. Javier, que... Pero eso es una gran paja, que él había clausurado algo en su mente, un aspecto negativo, ¿cómo era? Y se le escapó. Sí, no, y aparte de eso, le borró la mente a Magneto. En un enfrentamiento, ¿te acuerdas cuando le jaló el adamantium Magneto a Wolverine? Llegaron los X-Men y dijeron, esto es personal. Entonces fueron a buscar a Magneto y ahí fue que le borra la mente el Profesor X. Entonces en ese momento dice que se le metió una parte mala de Magneto al profesor. Hoy. Cuidado con qué parte. Es que mira, le borra la mente. Esa sillita de ruedas no tenía blindaje por allá abajo. Tenía el hoyo para el... Entonces, después de eso... No sabía que el hoyo de evacuar podía... era de doble vía. Muy bien, explicamos todo. Que solo hay un minuto. Bueno, recordarán recientemente... Cyclops. No, ese nos hizo mal. Se hizo loco. Ese recientemente. Ese es endioso. Y es la primera vez que se hace malo. Él sí. Sí, vea. Sí, sí. Este había sido el más Boy Scout de todos era el clásico Boy Scout de, de la Marvel, creo yo. No de los X-Men. Solo le faltaba, creo yo, fíjate. Porque ahí creo que casi todos los demás X-Men han sido malos en algún punto. Ya. Hasta Beast. Beast, no, pero Beast era un alterno. Nightcrawler también viene el de Age of Apocalypse, parece que se va a hacer malo. Se está haciendo malo ahorita, en Uncanny, X-Force. Pero Wolverine, ese nació mal. Espérate. Estamos esperando que se haga bueno. Sí, todavía lo estamos. Bueno, pero estamos con Bicho Cyclops. Pero hoy está de revolucionario la parte de Magneto. Mira, ahí en lo que le está pasando en Marvel Now suena interesante. Pero nunca lo sabremos. Por lo menos ahorita no. Ahorita no. Hasta llegar a la carnita. Y el número 5. ¿Número 5 o 6? 5. Es Wolverine. Sentimos largos. Wolverine, estamos hablando de Wolverine. Ahorita. Pero sí, ese es malo en nacimiento. No, pero fíjate que en una ocasión, una historia, creo que no te acordarás. ¿En una canción? En una ocasión. Ah. El que lo hace malo es Apocalypse. Okay. Le hace el lavado cerebral y lo hace Death. ¡Juela! Ah, pero no fue en la época de Apocalipsis. No, sino que lo que pasó ahí fue que... habían estado los X-Men ahí en sus aventuras por todos lados y en eso cae el nuevo Death. Ahí empieza así a hacer mierda toda la mano. De los cuatro jinetes. Ajá. Y en una de esas agarra a Wolverine y rájata, le atraviesa la espada y supuestamente lo mata. Okay. Le mata, mata a Wolverine. Y cuando ven, se quita la capucha el Death y es Wolverine. ¿Y el Wolverine que había estado con ellos todo ese tiempo era un Skrull? Esto es antes de la Secret Invasion, mucho antes. Entonces sale que no, que aquí fue que se hizo el cambio, que no sé qué. Entonces este ha sido malo por varios meses y bla, bla. Y nunca sabremos. ¿Y Ángel y Arcángel? No. Ah, espérate. Falta el número 6, entonces. No coma ansias. No sé. Lo voy a agregar ahí. Ay, perdón. El número 11. Deja ver. Ay, bueno, ya no me sé. Sí, ya, ¿no? Gambit. También, Gambis. Que ahorita, según entiendo, todavía tiene efectos remanentes de Apocalypse también. Ajá. Él se hizo uno de los jinetes. Ah, ¿y cuál de los cuatro eran? Yo creo que era Famine, que era Hambruna. La Hambruna. Déjame confirmar. Sí, siempre lo vi medio desnutrido, él, fíjate. Le faltaba físico. Le crea... Solo pasaba comiendo comida con demasiado picante. Le crea hambre a los supermodelos. Cajun. Cajun. A ver... Pero es que, mira, es que de Gambit, te soy sincero, como personaje no me convence, no me... Cuando ha sacado títulos él solo, ni me molesto en voltear a verlos. Es que en realidad el poder es bien como raro ese, de que puede nada más cargar algo y... Y escoge cargar tarjetas de... Cartas. De baraja, o sea... Sí, come on. Ah, no, él también es muerte. Ah, muerte también. Bueno, todos son muerte. Es que por la muerte han pasado con... toda la mara. All right. El número 7. Hay otro de Apocalypse. Este es Ángel. Ángel. Déjame adivinar. También lo hizo muerte. ¡Se hizo muerte! ¡Oh! Hizo muerte. Pero este fue el primero. Este fue el primer muerte. Pero este es cuando le puso las alas metálicas. ¿Fue Apocalypse el que se las puso? O el que se las quitó fue otro villano. Creo que era Cameron Hodge. Ajá. Y después se las volvieron a poner. Se las puso metálicas Apocalypse y se hizo muerte. Después le quitaron el lavado cerebral, pero las alas como que a veces se las salían de control. Así, y después una historia que de la nada, hacía cero preámbulo y todo eso, de abajo de las alas de metal solo se quebraron y estaban las alas de pluma otra vez. Y la mara... ¿Por qué evolucionó a ser más mierda que lo que era? Bueno, y mira, ¿y qué ondas con el color de la piel? Es que las alas de metal, puta, las podía lanzar las plumas y eran letales, pues. Sí, eran navajas. Alas de plumas, y uy. Mira, pero ¿y qué ondas con la piel? Porque andaba disfrazado de Avatar un montón de años, que era piel azul. Después quedó con piel azul, pero ala de pluma. Bueno, no sé. Deja ver... Es que Bishop. Tenía frito. Bishop. Bishop lo hicieron malo hasta la historia del Mesías, ¿verdad? Del complejo de Mesías. Creo que sí. Porque se quería quebrar a la Hope. Se quería quebrar a la Hope. Porque le echaba la culpa de que en el de la timeline que ella venía. Que ella iba a ser la responsable del futuro feo donde. El futuro feo donde estaban esclavizados Bishop. Todos los mutantes y él y su familia y él. ¿Qué es donde vino Bishop? Ajá. Y la M, pero espérate, porque es una M la que tiene. Los capos mutantes. Sí, pero había algo. Significa, ahí en esa historia se sabe qué es lo que se. ¿Qué significaba mutante? Ajá. Mutante, okay. Pero lo chistoso es que él quiso buscar. Viajó al pasado originalmente a buscar a. Al traidor de los X-Men, que iba a matar al profesor X. Y él era. Y resultó ser él. Qué irónico. Y al final no lo mató. Y no más lo mató. Irónico aún. Sí, claro. Cuando yo al fin se quebraron al. Number 9. Colossus. Y no me refiero ahorita cuando era Fénix. No, cuando se hizo Juggernaut. No, tampoco. Tampoco, pero ese, cuando. ¿Se puso el casquito? Se hizo Juggernaut, pero no se hizo malo, porque se... A ver, se perdió el control. Sí, perdió el control. No, antes. ¿Cuándo? Cuando se hunde a Magneto. Sí, sí. Era secuaz de Magneto. Ajá. Aunque ahí técnicamente se dijo, me hundo a Magneto, y no hizo mucho. O sea, nunca se le vio salir con los demás acólitos. Alcohólitos anónimos. Salía a pedir limosnas. Pero que no era porque le tenían capturada a la hermana, una onda así, ¿no? No, es que la hermana se murió. Ah. Por el Legacy Virus. Entonces él ahí donde se dice, me vale. Puta, este profesor X, nosotros haciendo... Espérate. ¿Quién se murió? La hermana de... Iliana Rasputin. La Iliana, la que hoy es Magic. Sí, que revivió. O sea, okay. No sé cómo fue, pero... O sea, se hizo malo de por gusto. Ajá, entonces viene y dice, no, vale, verga. Entonces ya estoy aburrido porque por culpa tuya se murió mi hermana. Y se acabó. Chupete. Y se hizo malo. Y el número 10. Último, Northstar. Northstar. Ese lo hicieron malo por otro lado. No, esa fue. Se corrompió. En una otra ocasión en que Wolverine se ha hecho malo. Uh-huh. Porque Wolverine se hizo malo dos veces. Una, esta que ya hablamos, que el Apocalypse. Y la otra fue cuando lo mata un chavo de The Hand. Uh-huh. Lo reviven. Y le lavan el cerebro. Entonces, este durante la historia, Enemy of the State. Uh-huh. Entonces, en esa historia, él ataca la mansión, va a matar a la Kitty Pryde, ella se hace intangible, pero atrás de ella está Northstar. Well. Entonces, se lo atraviesa. ¡Ay! Y no de la forma que Northstar quisiera. No, cabal, no con la garra de en medio. Ajá. Entonces, la Hand lo reviven a él y lo hacen malo también. Ajá. Le lavan el cerebro, le hacen la misma onda. Y ahí sí quedó así chollado bastante tiempo. Mira, cuando le lavan el cerebro no le quitan lo gay. No pudieron, eso lo tenía eso bien. Sí. Bueno. Bien establecido. All right. Esos son. Ahí estamos. Chivo, 10 en 10. Mara, continuamos entonces ahora con... Hoy sí, lo que ustedes han estado esperando, la... Esperando mucho tiempo. Desde las 8. Uy. Uy, sale la canción que no era. Esta es. Ahí está. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, vamos a hablar acerca de Marvel Now. Mejor dicho, Tico Man va a hablar acerca de... No, yo voy a opinar, porque yo los leí, pero así como leía mis asignaturas antes del examen. Ya. Ok. Usando mucho. Como cuando el reporte del libro es mañana y todavía mañana. No lo has empezado a leer. Ajá, que lo tenés así, deteniendo la puerta. Cabal. Adelante, Julius. ¿Qué ondas con Marvel ahora? Vamos a ver cómo... Como saben nuestros estimados amigos oyentes, la Marvel se afligió, vio que DC estaba vendiendo muchos, muchos libros y los estaban relegando a ellos y dijeron, hey, vamos a tener que copiar la receta. Yo en ese punto yo siento que todavía la DC está revolviendo el hormiguero. Todavía están las hormigas así por todos lados y hay unas que les ha pegado, pero... Todavía están probando muchas cosas. Sí, sí, estamos de acuerdo. Entonces, la Marvel, pero, haber dicho, hagamos lo mismo. Dijo, tenemos que hacer algo. Y tomaron, creo yo, una medida de término medio. Porque en lugar de hacer borrón y cuenta nueva, que es lo que hizo DC Comics, en un no solo un relanzamiento, sino que fue un reboot, prácticamente todos los títulos comenzaban de número uno. Sí. Contando, no los orígenes, pero sí... Relanzando y diciendo, hey, nuevas historias y algo de las cosas que ustedes han leído no sucedieron y otras, algunas sí. Y esto va a ser increíble. Ponga a Rob Liefeld a dibujar tres títulos. La mitad de los títulos. Entonces Marvel dijo, vamos a hacer algo similar, pero en lugar de hacer borrón cuenta nueva, simplemente vamos a cambiar el equipo creativo de todos estos títulos. Cuenta nueva. Pero vamos a mantener la continuidad. No se olvidaron de la continuidad preexistente, sino que la mayor parte de títulos siguen donde se quedaron. Simplemente... Tal vez un cambio de dirección, ¿ves? En algunos se ve un pequeño cambio de dirección, ¿correcto? Y lo que más llama la atención o es nuevos equipos creativos, que algunos son muy interesantes, y en algunos otros nuevas aventuras o nuevos conceptos para el... Bueno, cambio de dirección, como dice el Tico, para los títulos. Los comenzaron a publicar en, creo que la última semana de octubre. Creo que fue el primero con Uncanny Avengers. Okay. Oficialmente creo que fue el primer título que publicaron y ya medio lo comentamos en su ocasión. Hoy durante noviembre ha estado publicando cerca de 12 títulos, si no me equivoco. O sea que esto que nos pasaste no son todos. No son todos. Ahí me faltaron un par. El de, por ejemplo, el de la She-Hulk, porque un título de Hulk está el Red She-Hulk, se va a convertir en Red She-Hulk, correcto, pero no le cambiaron la numeración, sigue donde se había quedado el Red Hulk, que era, por decirte algo, el 47, entonces la Red She-Hulk se convierte en el 48. 48, algo así, okay. No es número uno. ¿Qué más? Y lo que está haciendo Marvel... No está relanzando todos los títulos en un solo mes, sino que tiene una programación, así como hoy en noviembre son cerca de 12 títulos, en diciembre son otra tanda, y los últimos creo que hay un par hasta en febrero programados. Ahorita no tengo el calendario enfrente de mí, pero en enero sí hay una cantidad más interesante. Pero bueno, ese es como a nivel introductorio. Comencemos a ver. Tal vez, Tico, ¿cuál te recordás que te gustó más o te llamó más la atención? Para mira, ahorita el que me suena es All New X-Men. Ah, buena selección. Ese, bueno, para empezar, buen arte. Pero ese yo recuerdo que ese no había salido hace varios meses, o sea, o acaba de salir ahorita. Fíjate que esa historia hace un par de meses... Como que me acuerdo que vos la contaste. Sí, que la quería, que se estaba por publicar, pero Ah, yo creí que ya había salido, que lo estabas contando la historia. No, fue la noticia que ya lo tenían planeado, pero como que le dijeron, aguántenla. No la publiquen, la retrasaron para coincidir con a esperarse hasta en noviembre. Cabal. Porque el concepto anterior que habían dicho es, hey, el equipo original de X-Men de los años 60 viajan al futuro y se van a encontrar con los X-Men actuales de las historias que están desarrollando en este momento. Correcto. Y por equipo original están hablando de Ángel, Iceman, Cyclops, Jean Grey y Beast. Uh-huh. Y en el número uno, que por cierto, déjame ver, lo dibuja Stuart Immonen, es él uno de los que está escribiendo Brian Bendis. Y por cierto, mención muy especial al colorista. Ah, sí, Marte Gracia, que al final le dan una... está en la portada. Hablan algo muy interesante al final, porque están hablando del equipo creativo y dicen, y por favor, con el con el debido respeto. ¿Cómo se llama? No, espérate, vamos a ver. No hablen mal de él. Literalmente dicen... y memorícense el nombre de nuestro artista de color, Marte Gracia. Que se está convirtiendo en el mejor en el negocio. Ajá. Muy rápido en el mejor en el negocio, así que... Se está convirtiendo, no hombre, ya está. Esa, la traducción no literal del comentario la oyeron primero en los cómics. Es que ya aprendió a colorar a las 9 de la mañana también. Ya pasó otra hora. ¿Sí? Fíjate que ese... Pues cabal, como vos decías, el concepto es que... Ahí mencionan varias veces que dicen que, bueno, si Scott, cuando nos unimos al equipo, supiera lo que está haciendo ahorita Scott Summers, puta, se encachimbaría porque se ha convertido en justo los villanos con los... contra los que nos enfrentábamos cuando éramos bichos. Entonces, eso que Beast dice, hey, podemos hacer esto. Y ahí como que viajan en el tiempo, como que van a la tienda. Entonces llegó al pasado y les dice, ay, miren, necesitamos su ayuda. Vengan aquí a hablar con Scott Summers en el futuro. Algo que vamos a mencionar. Uy, espérate, aquí está el retomán. Por esquipe. ¡Ey! Pues sí, algo que vamos a mencionar es... ¿Qué pasó? ¡Hola, retomán! ¡Ey! ¿Qué andas? ¡Ey! ¿Qué tal? Ya de regreso de las labores. ¿Listo para salir a las 7 de la mañana otra vez? Sí, ahorita voy a entrar a casa. Bienvenido al show. Ya estamos hablando de Marvel Now. Estamos hablando Now, de Marvel Now. Sí. Ahí te mandan saludos por Skipper. Ahí te mandan todo el mundo. Perdón, por IRC. Por IRC, están diciendo, pero toma. Todo el mundo, sobre todo Jock Master, que es el único. Que ha dicho algo. Bueno, pues sí. Ya me voy a poner al IRC. Pues sí. Entonces, ¿qué iba a decir? Ah, sí. Que Beast está así como que, mi cuerpo me traiciona, mis poderes me están matando, pero tengo que aguantar. Que ese tipo de tramas a mí, no sé, a mí me bate. ¿Y sabes por qué más? Porque después en los Cuatro Fantásticos la misma mierda. Que el Mr. Fantastic, ya me estiro y mi cuerpo me traiciona. ¿Sabes qué? En este caso, a diferencia de Cuatro Fantásticos, yo creo que sí se va a pelar la bestia. No sé. Uh-huh. Bueno, pero sí, o sea, el cómic en sí está, la historia es bastante simple, como varias de Bendis, hablan un montón y ahí pasa algo al final que, qué chivo. Pero no realmente pasa mucho relevante. Fíjate que entre los puntos rescatables, Magneto, la White Queen y Cyclops es el grupo Magic. Y Magic es como el grupo de terroristas que andan buscando a nuevos mutantes. Porque acuérdense, a raíz de Avengers contra X-Men, ya hay miles de mutantes y están surgiendo por todos lados. La chera que congela el tiempo, esa mini historia, es buena, es interesante. Y por eso y no te cuentan por qué anda libre Cyclops. Dicen que eso salió en ABX consecuencias o consecuencias de Avengers contra X-Men. ¿Cómo se escapa? Dicen que en el último, en el quinto, fue que se escapa de la cárcel, pero no. Acá en este cómic no te lo explican. Y te muestran también a un... No lo habían terminado de meter a la cárcel cuando ya se había escapado. No, sí estaba prisionero, te lo muestran prisionero al principio, en el número uno, pero solo leí ese. Sí, pero creo que pasó como media hora prisionero. Ok. Bueno, no tuvo tiempo de botar el jabón. Y después te muestran que la policía está interrogando a un afroamericano joven que él como que sanó, revivió a su novia, y caen otra vez Cyclops a llevárselo porque es mutante. Lo interesante es que ese bicho es el que está en la portada. Está en los dos grupos de X-Men en la portada y él está al fondo, al centro. Entonces, supuestamente... Ya te cantan que va a tener algún papel importante a futuro. Ah, de veras, ahí está. Oh my God. Bueno, y en lo personal, el arte me encantó. Y no solo el color, sí, el color, pero todo, el conjunto. Este Stuart Immonen es el mismo de Next Wave, por cierto. Muy buen artista. Después, bueno, Cuatro Fantásticos, Mark Bagley está de artista. Muy, muy bueno el arte, realmente. La historia, pues. Está entretenida. Igual, no es como que pase mucho, pero lo que está impulsando la historia es eso. Otra vez. Ah, mi cuerpo me traiciona. No sé, te digo que... Ese tipo de historias a mí no... Eso es lo como que... No puedes disfrutar de la historia porque tienes esa presión atrás de que... Ah, ¿cuándo se va a morir este? Uy. Entonces... Aparte de eso, pues... Fíjate que yo lo interpreté diferente, como que está perdiendo el poder que le dieron los rayos cósmicos. ¿Sabes? No, pero dice que es, el cuerpo ya se le está como desintegrando a nivel molecular. Ah, bueno, eso es cierto. Sí, sí, sí. Entonces está armando una nave para explorar el espacio, el tiempo, un TARDIS básicamente. Pero tiene buenos momentos, tipo el Johnny Storm que lleva a su novia a cenar a la zona negativa, que a la mole le hacen una broma pesada y lo ponen en YouTube y después le está así como, ¡hey! ¿Cómo se borran cosas de internet? Así, tiene vos decís en YouTube. En YouTube, sí. Y fíjate, pero que no sé a dónde va la historia. Este Mark Bagley, el arte, yo lo conocí con Ultimate Spider-Man. Ajá. Y después había dibujado otra cosa que no me... ¿Uno de la DC? No, aquí mismo fue el otro título de los Avengers, el que sacaron después de la película. Avengers Assemble. Dibujó los primeros 8 y se veía... No me gustó, fíjate. No mucho. Este sí está más pasable. Mira, pero sí, ¿hacia dónde va la historia? Pues... No sé, simplemente te dicen, bueno, aquí está esto, vamos a explorar. Me gusta el inicio, porque la primera página es una escena que te dice, dentro de un año, y ves a toda la familia que andan en el espacio en una nave y están en un gran huevo. Y la mole, humana. La mole está humana y ves que el Johnny Storm, por lo menos, no están en un gran lío y no se ha convertido en fuego. No tiene fuego. Entonces, y lo que ves alrededor, ¿serán esos rayos cósmicos? Ah, será que van al pasado a sus... Y ellos tienen que bombardear de rayos cósmicos su nave. Es la forma que el doctor Richard se quiere curar con más rayos cósmicos. Puede ser. ¿Qué va a pasar? Porque están los dos hijos, Valeria y... Ahí están, ¿verdad? Y Franklin, los cuales no han sido, nunca han sido, nunca los ha recibido. El otro punto es que la familia completa se va en la aventura, van los dos niños. ¿Y todos los bichitos de la... No, los otros bichitos del Future Foundation. Se quedan. Solo se van los dos hijos, sí. Sí. Ah, ok. Entonces, es interesante porque la Valeria, han explicado antes, que es tan inteligente como su tata. Sí. Entonces, y más arrogante. La interacción entre ambos va a ser bien interesante en el espacio. No, dice él, vamos a ir aquí. No, le va a decir la hija. Yo pienso que tal, y van a comenzar a discutir. Yo soy su tata. Me va a acercar. Y se me calla. Y se va sin postre. Pero yo no lo seguiría leyendo. No mucho. No mucho. El de los All New X-Men, sí me pica. A ver. Uncanny Avengers con tanta sacadera de sesos. Uncanny Avengers. Medio, medio mala onda. Ese sí es, ese fue el de... El de John Cassidy. El de John Cassidy que sacan... ¡Ey! Spoiler, Mara. Por si lo dudaban. Es el que sale el Red Skull, ¿verdad? Red Skull, ajá. Fíjate que ese en lo particular me pareció lento, tedioso. Ahí le gana al de Bendis en diálogos extensos. Es que ahí dan la elegía en el funeral del pelón. Sí, yo creo que es por eso. Es que tienen como... Se vio... Lo encasillaron en tener que... Lo obligaron a hacer, ¿cómo se llama? Los honores al pelón. Y tenían que dedicarle tiempo que la gente estuviera triste por él. Yo, por eso pecó de lento el Paquín. Sí, sí. Aunque el final casi lo compone. Hay un par de buenas peleas ahí al final. Yo por el malo que sacan, que a esta altura no sé si es el original o es la hija. Sí, ¿verdad? ¿Cómo regresó? ¿Si regresó? ¿Cómo le hizo? Es que, mira, ese es de los malos que se han mantenido, de los muertos que se han mantenido muertos desde hace bastante. El diseño del personaje, lo poco que se ve, podría ser la hija del Red Skull o el propio Red Skull, ¿no? Pueden ir a cualquier lado. Ahora, la idea de quitarle el cerebro a Xavier y mostrarlo, dibujarlo en la mano del fulano aún goteando. Sí, se fueron al gore ahí. ¿Eh? Al gore. Oh. A ver. Mira, pero por lo que estoy oyendo, como que sí es un trend de que en estos primeros episodios están haciendo pedazos a los héroes. Están haciendo pedazos a los héroes. No. Sí, siento yo porque no tantos. No. Fíjate que no. Bueno, Xavier estaba muerto. Sí, ya estaba muerto. Eso no es como que lo pueden hacer más mierda de lo que ya lo hicieron. Pero por lo menos. En Beast está la pegando. Por lo que estoy viendo también lo de los cuatro fantásticos. Y al hombre araña lo hicieron pedazos también. Sí, también. Bueno, también. Los están poniendo en situaciones bien difíciles. Pero fíjate que, por lo menos aquí a la Scarlet Witch en la pelea que hay al final, que presentan un nuevo equipo de secuaces, que después uno se da cuenta que el jefe es el Red Skull, a la Scarlet Witch la atraviesan con una garra al estilo Wolverine. Aquí una garra gorda, ¿no? Las de Wolverine por lo menos son delgaditas. Este es como el unicornio que encontraron allá en Norcorea. Parece Galactus. Que de esta no sé cómo se va a salvar la Scarlet Witch. Ok. Bueno, pero... Es Flesh Wound. Sí. Son de las que en las películas solo medio se cosen. Y ya están bien. Así como James Bond, que después de un par de balazos, y él sigue corriendo como que si nada. Ahí se arregla el saco, así, ya, todo chivo. Bueno, mira, uno que me gustó el arte, no necesariamente la historia, fue Deadpool. Ah, y ahí con ese tengo mis problemas. A ver, dale. Mira, súper detallado el arte. Correcto, no te lo niego. Me recordó de estos cómics más que nada europeos, tipo Skydoll. Fíjate que yo leyendo este cómic yo estaba, puta, esto me recuerda a Skydoll bastante, aunque es más manga Skydoll, pero sí, o sea, unos diseños de monstruos y de caras, o sea, bastante buenos. Pero, no sé, la historia como que iba por todos lados. Es que, mira... Fíjate que este cómic, yo sé que... El arte de Tony Moore. Y sí, ¡ey! Tony Moore, que fue el diseñador y creador original, del punto de vista visual, de Walking Dead. De Walking Dead. O sea que y el Battle Pop también. Y Battle Pop. Y acá se dedica a ser presidente zombies. Sí. Entonces sigue en su especialidad. No, Pero fíjate, los escritores, yo entiendo que son comediantes. Son un equipo creativo que realmente no son escritores de cómics, o por lo menos no habían escrito, pero eran comediantes. Entonces, buena opción en ese sentido traerlos a Deadpool, porque es un personaje cómico, más que nada. Es que mira, ese es... Bueno, pero humor negro, pues. Pero se nota que no son escritores de oficio, pues, porque la historia empieza y empieza con el Capitán América. Pues, bueno, ¿y Deadpool dónde estaba? Introducen a Deadpool de una forma que, puta, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿De dónde salió? Entonces como que le falta algo de coherencia, como que le falta así como un poco más de estructura a la historia, no sé. Pero tiene su momento. Tiene su momento. Mira, hay unas partes que sí me dieron gracia. No tanto como reírme a carcajadas, pero tiene partes originales. El que sale el expresidente Roosevelt en silla de ruedas. O sea, zombie en silla de ruedas. Sí, sí, sí. Y los ofrece y les dice, tengo un nuevo trato para ti, a New Deal. Y hacen así otro par de referencias históricas. No, y cuando sale... De adentro de un monstruo, el Deadpool con Thor. Y le dice, mira, si hablas de esto, te va a hacer mierda, le dice el Thor. Y dice, no, ¿cómo voy a hablar de nuestro team-up? No, we did not. No hicimos un team-up. Eso es bueno. Fíjate que el problema que tengo es que no se queda en humor negro, sino que es como un humor bien wacky. Wacky. Bien que es como... Me recuerda a Looney Tunes a veces. O sea, es una combinación de humor negro y así chistes que a veces pierde sentido de la acción, que es, el personaje debería estar afligido porque está en una pelea difícil. No, pero Deadpool siempre es así. No, pues sé que siempre es así. No, lo que te digo que por eso el personaje a mí no me convence. No me gusta mucho leer los cómics, las historias de él. Porque es constante. En sus cómics siempre son así. Ahora, lo divertido es que esta es supuestamente la historia va a ser de 5 cómics. Ajá, y después viene alguien más. Y después viene alguien más, o no sé si el mismo, pero cambian de historia. Uh-huh. Por lo menos esta aventura son 5, pero yo no veo de dónde van a sacar 5 cómics de estar hablando de los presidentes muertos. Ah, no, son un montón de presidentes. Tal vez lo más destacable es el... Prácticamente la última página donde están haciendo... Están en una reunión. No, aquí no están haciendo la orgía. La orgía es en otro. Justo. Pero están en una... No, que hay un vergo presidente muerto. Creo que está Reagan. Bueno, mira. Taft. No sé por qué sale Jimmy Carter, pero Jimmy Carter está vivo. Pero lo incluyen ahí y ahí sale vivo también. Sale algo con nosotros, ¿no? Pero no es el que dice, no estoy muerto. Deseará estarlo. Ajá, ese es cabal. No, y están todos con su six-pack. Están no. Así jodiendo. O sea, como, no sé qué les pasa a los presidentes cuando los reviven, pero bueno. Bueno, además es decir, todos se vuelven malos y con superpoderes. Por eso han llamado a Deadpool para que los controle. No. Y lo otro que me llamó la atención es que la mitad del cómic, Deadpool anda sin máscara. Yo pensé que siempre lo dibujaban con la máscara y evitaban enseñar la cara. Era como un tabú, porque eran como el chucho de Microman, que era súper feo y que nunca le sacaban la cara. Sí, se ha visto. Se ha visto varias veces. Pero un montón de veces. Ya vamos a ver, Omar tiene curiosidad de ver cómo lo dibujan. Acá está sin. Pero sin máscaras. Sí, cabal tiene la cara bistec. O sea, él tiene Healing Factor. De igual calibre que Wolverine, más, prácticamente, más. O más. Ah, Paloma, pero no se puede componer la piel, la cara. No, es que como que el cáncer que tiene él en sus células se mantiene bajo control por el Healing Factor. Uh-huh. O sea, pasa está en balance. Pero mira, como te digo, tiene sus partes chistosas, humor negro, tipo hay un policía ahí que lo destripan. Están cabal las peleas contra Roosevelt, que es una solo talegaseo. Pero, ok, ¿cómo pasan de una parte a otra? ¿Quién es este agente de S.H.I.E.L.D. que lo llega a reclutar para que lo ayude en esta misión? ¿Verdad? Cosas así, ¿verdad? Que le da un poco más de carnita a la historia y para que como un respiro entre las partes alocadas, como vos decís. Entonces, está bueno. Siento que, como por lo menos para mí, para mi gusto, lo puedo seguir leyendo para ver en qué termina esta primera historia, por lo menos. Vamos a ver si lo arreglan un poquito. Podría estar bueno. Deja ver. Capitán América. ¿Qué opinas? Capitán América. Mira, me sorprendió positivamente el cómic. Bueno, el arte lo está escribiendo Rick Remender, que es el mismo que está escribiendo. No, ese cómic no me lo puedo. Bueno, ya te voy a decir cuál está escribiendo. Ya, lo acabamos de comentar ahorita, pero estoy confundido. Ya voy a sacar la lista otra vez. Lo está dibujando John Romita para deleite de Britomán. Ay, sí. Pero fíjate que no. ¿Tu cómic favorito? No parece. ¿John Romita padre o John Romita hijo? Hijo. Y no parece. John Romita tanto por el colorista. Creo que debe ser Dean White. Sí, lo salva un poquito. Lo salva un montón. ¿Sabes quién lo entinta? ¿No? Klaus Janson. Él entintó a Frank Miller en Dark Knight Returns. ¿Dark Knight Returns? Ok. Sí, el Returns. No, el otro lo hizo todo el arte de Frank Miller. Sí. Pero fíjate que no parece tanto Romita. No, y ahorita ya me pusiste en duda si es el que lo entinta o es el colorista. Yo creo que es la combinación, porque no parece mucho Romita. Comienza con una parte de acción al estilo película James Bond, algo así. ¡Wow! Sorprendente lo que logra hacer el Capitán América en un par de paneles. Sí, sí, cierto. Y después comienza una historia en la que, de la forma más inesperada, lo secuestran y se lo llevan a otra dimensión prácticamente. Pero bien sin gracia. Yo vi que, bueno, sí, vamos a este lugar para que me secuestren. Y yo, ¿qué onda? Bueno, no para que me secuestren. Voy a investigar. Vamos a investigar. ¿Eh? Pero la verdad que le ganan la partida, lo secuestran. Y está, Mara, spoiler, ¿verdad? Está Armin sola. Que al principio pensé que lo que habían hecho lo habían rejuvenecido drásticamente al Capitán América y lo habían convertido en un bebé. Mm. Porque por el panel donde... Ajá. Pero después se ve que no, que si lo que le quieren es sacar la sangre, una muestra para rehacer el super suero y se lo quieren inyectar a ese bebé. Se logra zafar, buena la secuencia, cómo se escapa. Y después de esa secuencia, la sorpresa es que no simplemente escapó, sino que rescata al bebé. Se lo lleva, sí. Y se lo lleva. Y queda, y escapa de la ciudad donde lo tienen, pero nuevamente no está en la Tierra, está en lo que parece ser otra dimensión. Y termina el cómic con el Capitán América que se queda con el bebé como que lo tiene que cuidar. Escapando del... chiche. No sale. Esperemos que no. Va a tener que ir a buscar una cabrita. Pero me recordó mucho cómo se llamaba Long Wolfman Cub. Sí. No sé. Y está en la dimensión Z, o sea, como que le meten elementos de espía James Bond, elementos de Flash Gordon, de Johnny. Sí, también. ¿Cómo se llama? Johnny Danger. Johnny Danger, sí. En la dimensión Z. Y lo otro interesante es que el Armin Sola, que es el malo, el que lo había secuestrado, el que tiene este plan maquiavélico. No solo es al niño que le estaba, ese niño, ese bebé con el que quería hacer este experimento, sino que ya lo había iniciado con una niña que está ligeramente mayor que el bebé, y se ve una niña como de 8 o 10 años. Le dice, mira, tu hermano, el capitán lo mató. En ese momento piensan que como él prácticamente explota el laboratorio, que el niño está muerto. Pero hasta el final te das cuenta que el capitán lo rescató. Uh-huh. Así que, y lo otro que ves en la portada del número 2 del Capitán América, ya se ve como que el bichito está más grande, tiene envejecimiento acelerado, perdón. Es que se ve como se ve ahorita en este cómic la niña que se quedó con Sola. Vamos a ver, fíjate que creo que tenés razón, porque se ve como con pelo largo, ¿verdad? ¿Pero le alcanzó a meter o no le alcanzaron a meter el suero? No, no al niño, ¿no? No, al niño no. Fíjate que ya me... A la niña no se sabe. La niña no se sabe. Vamos a ver, estoy viendo el... Fíjate que ese podría ser el bicho también. Sí, o sea, podría ser el bicho crecido, pero... ¿Y por qué está peludo? Podría ser la niña. Podría ser la niña. O sea, que de repente con dos bichos el capitán. No, pero fíjate que está interesante la historia, porque sí, algo que no te esperabas. Emocionante, ciencia ficción. Cambia bastante lo que había estado escribiendo nuestro queridísimo amigo... Eddie. Brubaker, que ese era más espionaje era puro. Espionaje puro. Este va por todos lados. Se va más aventura. Y fíjate que quiero ver Uncanny Avengers. Lo está escribiendo Rick Remender también. Mm. El mismo que está escribiendo Capitán América. Okay. Aquí está, es Uncanny Avengers. A ver, leíste Thor, God of Thunder. Aparte, de aquí, después de todo, los demás que me pasaste, sí. Leí la Amazing Spider-Man 698, que lo discutimos en el episodio anterior. Sí. Está bueno. Y los demás no me gustaron. Pero el es el de Thor. No me gustó el arte, no... Ese no lo leí, fíjate, solo pasé las páginas. Los guías. Y solo poner las últimas páginas donde se ve Thor en el futuro... Que solo él queda y se va a dar duro contra unos mismos monstruos que están duros en este cómic, pero de joven. Entonces, puta, o sea, que no los derrota, sino que lo terminan quebrando. Mira, el arte tampoco al principio no me gustó a mí. Bueno, dije, lo tengo que leer porque es la tarea para este lunes. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a la mitad del cómic comencé, ¡ey, qué bien! Están utilizando como la idea de un asesino en serie aplicado a dioses. Ajá. Entonces, entonces amarrás que la primera parte de la historia es Thor en época antigua ayudando a una aldea de vikingos. Ajá. Porque había suelto un gigante hielo. Entonces, simplemente te dice, ya lo matamos, está celebrando, tomando textualmente, la mitad de la cerveza y de las mujeres de esta aldea ya las probé. Ajá. Cuando les avisan, miren, un cuerpo ha llegado a la costa, van a ver. Va a ver qué ha pasado, a ver si hay más acción. Y solo encuentran pedazos del cuerpo y la cabeza. Uh-huh. La cabeza intacta prácticamente. Entonces una viejita le dice, mira, ¿qué ves en los ojos? Yo no creo que sea humano. Entonces Thor le dice, tienes razón, es un dios. Y es un dios piel roja. Todos lo ubican. Ey, estos se parecen como nuestros amigos de la aldea que dicen que han cruzado el gran océano y han encontrado personas de piel roja. Entonces, pero este es un dios, dice. Es un dios de otro pueblo. De otro lado. Pero, ¿cómo un dios pudo haber muerto con ese terror en su rostro? Y dice, bueno, y ahí termina esa parte de la historia. Pasas a la siguiente parte, que es un Thor de nuestra época que ya se volvió más humano, más gentil, más... simpatético con la raza humana, ya no se aprovecha de los humanos y es un oye las oraciones de una niña en otro planeta que está pidiendo auxilio porque hay una gran sequía. Entonces Thor dice, hey, mencionó mi nombre, vamos a ayudar, vamos a ayudarle, hace que llueva, los pocos sobrevivientes del planeta se alegran y en un momento les pregunta, miren, ¿y por qué mencionaste en tu oración a mi persona y no oras a los dioses de este planeta, de tu pueblo? Es que nosotros no tenemos dioses. ¿Cómo es posible? Entonces ya un viejito dice, no, sí, en la antigüedad habían historias que narraba mi abuelita de que habían dioses, pero esas son mentiras, nunca nos han escuchado. Entonces dice, voy a investigar y se va, viaja... De alguna forma ahí arriba en el planeta, en el cielo, y encuentra la ciudad flotante de los dioses. Pero está abandonada. ¿De cuál es dios? De los dioses de ese planeta. Ah, ok. Entonces, pero está abandonada. Hasta el final, en un cuartito todo escondido, logra abrirlo y resulta que están todos asesinados y torturados. Uh-huh. Entonces, por eso es que no ayudaban a la gente de ese planeta. Y la expresión y no sé qué más le dice, de repente Thor dice, esto lo he visto antes. Ok, dice, es el tiene que ser el mismo que asesinó aquel dios que vi hace cientos de años en la Tierra. Y hoy es mi propósito buscarlo y destruirlo. Uh-huh. Y después pasa lo que te tuviste al final, una escena ya mucho en el futuro donde te da la impresión que no tuvo éxito y es el único que ha sobrevivido. Así que por lo menos la historia te la plantea un misterio que está bien interesante y se ve bastante acción. Okay. A ver, tampoco te pudo gustar por lo que dijiste. ¿Cuál nos hace falta? Puta, X-Men Legacy. ¿Qué arte Legacy, feo? Guácala. Arte feo, confuso. Yo entendí que veíamos escenas donde estaba la mente del tipo que tienen personalidades múltiples, que se están dando duro. Hay una personalidad que es la que está dominante, que es la que han como creado para someter a las demás o destruirlas eventualmente. Y se le suelta una cuando se muere el papá, algo así. Pero todo esto, puto, un arte que hubo que pasar ahí medio malo. El arte no es tan horrible. He visto peores, como el que vamos a discutir después. La historia es complicada. Es bien difícil lo que vos acabas de explicar, de que la mitad del cómic sucede en la mente de él, que es una prisión donde trata de mantener bajo control sus personajes múltiples. Es un lío. Llegar a ese punto, entenderlo, fue como releer varias páginas. Lo que me sorprendió que este es hijo de Xavier. Sí. Yo nunca había... No te lo podía decir. En algún momento alguien me contó que había... Que tenía un hijo que tenía poderes mentales y que era medio malo. Sí, porque lo que pasa es que tiene personalidades múltiples. Entonces, de repente, alguna de esas personalidades es mala. Okay. Y cada personalidad tiene un poder distinto, psíquico. Sí, entonces, hubo... la Age of Apocalypse inició porque él... de repente todas sus personalidades se unieron. Ajá. Entonces ya, estoy curado, qué bueno, pero hoy tengo todos los poderes de todas mis personalidades. Entonces se hizo súper mega poderoso. Ahora no sé cómo lo regresaron, pero ahí está y como que está tratando de mantener bajo control todas sus facetas. Entonces de repente se le escapan todas las... Sí, y no se entiende si se va a hacer bueno o malo. No se atina. Y este es el título X-Men Legacy, que era el originalmente el X-Men original. El título que fue X-Men, después lo convirtieron en New X-Men, si no me equivoco. X-Men de New después X-Men. Lo hicieron X-Men Legacy. Y ahora no se entiende si este va a ser el nuevo líder de un equipo de X-Men o va a ser el nuevo malo el que van a combatir. Y creo que no te pasé a ti, pero también sacaron ya el FF, Fisher Foundation, que es el contraparte de Fantastic de Cuatro Fantásticos. Y por eso yo te decía que los bichos, todos los niños que tienen en el kinder, ahí en la torre de los Cuatro Fantásticos, ellos se quedan en la Tierra mientras los Cuatro Fantásticos se van a su viaje espacial de un año. Y como lo están dejando solo, la Tierra desprotegida... Quieren dejar a unos sustitutos. Lo divertido es que el señor Fantástico ha planeado que el viaje de un año, como es una máquina del tiempo, en la Tierra va a durar 4 minutos. Ellos van a regresar 4 minutos después. Pero por si algo pasa, dice, y se complican las cosas, quieren dejar un equipo de backup. Y ahí es donde entonces le han pedido ayuda a Scott Lang, que es el... El Ant-Man. ¿El Ant-Man original? No, el segundo. Perdón. El segundo, ajá. Gracias. Le han pedido ayuda a la She-Hulk, a Medusa, la esposa del Black Bolt de los Inhumanos, y tal vez la parte más rara y difícil de aceptar, la chica a la que ves en la cita con Johnny Storm en la zona negativa... que tal parece es la primera vez que sale, a ella le van a dar un traje de mole. Okay. Y este es como el que andaba la mole en un tiempo. No, ese no me había enterado. Sí, ese hijo de puta. La mole estaba en un planeta donde él se podía transformar. No, perdón, él era humano en ese planeta. Entonces ahí él usaba un traje de mole. Ok. Okay, entonces bien, bien raro. Ese traje se lo van a dar a ella. Alguien que no, que hasta donde yo sé no tiene ningún poder y de la nada. Pero no es ese que iba a salir la X-23, la Ghost Rider, Hulk, no sé qué más, así de sustituto. Aquí te estoy poniendo la portada, a ver si la alcanzas a ver. Uy. Y la mala noticia es que el arte es de tu amigo Michael Allred. Sí, ese tipo es bueno para cierto tipo de historias. De superhéroe. No, para mí, lo siento. Lo está escribiendo siempre Matt Fraction. Eso es la parte buena, que es el mismo que está escribiendo el título principal. O sea, los dos, Cuatro Fantásticos y Future Foundation lo está escribiendo él. Pero con ese arte, este no. El cómic es aburrido porque los andan convenciendo a cada uno de los cuatro que lo sustituyan durante cuatro minutos. Por 4 minutos. Obviamente no van a hacer 4 minutos. Y además van a ser niñeros de todos los bichitos. Son 4 minutos de Dragon Ball. Sí. Correcto. O sea que jamás vuelven. Y creo que eso es lo que tenían. A ver, Journey into Mystery. Ah, perdón. Ese me gustó. Que ese buen arte y todo, pero la historia no le saqué no le entendí mucho. Tal vez porque lo leí tan a la carrera. Que es simplemente Sif tratando de hacerse más fuerte. Entonces va a buscar a esta chava que no sé de dónde supo que estaba viva para que la hiciera un mejor guerrero. Y lo que hace es que le mete la maldición, o por lo menos el que la mentalidad de los berserkers, que son guerreros nórdicos que se enloquecían ellos así antes de la batalla y eran casi imparables. Pero sí, no sé cuándo me perdí, tal vez el panel en que dijo, no, ahí la estoy cagando, tengo que hacer esto, tengo que ir donde está chava. Eso, tal vez esa transición me la perdí. No sé, ahí, Julio. Fíjate que no te lo explican tan bien. Es más, al principio está rescatando a un niño de la biblioteca de Asgard. Y te dicen que la biblioteca se está incendiando porque ha habido un ataque de los demonios de fuego de Surtur. Y sale de la biblioteca con el niño, te das cuenta que otros edificios de Asgard están muy dañados, están ayudando a todos los heridos. Y ella dice, para derrotarlos no es suficiente con mi capacidad de guerrero, necesito tener más fuerza. Uh-huh. Entonces de ahí sale su quest de ir a buscar fuerza adicional para ella. Ya, pero como que queda algo sanguinaria, la Sif. Pero bueno, lo bonito es que han cambiado equipo creativo. El título se llama Journey into Mystery, no dice nada de que tiene que ser Loki el protagonista, sino que ni Thor tampoco, sino que pueden agarrar, tal vez después de que acabe esta historia con esta chava, van a empezar con los Warriors 3, ¿verdad? O van a empezar con Odín, ¿verdad? Así que, bueno, y que le hayan hecho un cambio a este cómic. Que no se hayan aburrido las historias. Sí, mira, me gustó toda la parte mística que tiene. Inventan un montón de cosas, nuevas cosas de magia, poderes, cómo llegó a obtener el poder este y que convenció a esa entidad, a esa maga, no sé. Y el diseño está bien simpático. Vamos a ver qué sucede. Y qué bueno que se lo estén dedicando a la Lady Sif. Sí, que ella no ha tenido como que sus historias propias, pues, que le están dando algo de protagonismo. Pero tenés razón, y te deja picado para qué le cortó la cabeza al final. Ajá. Y el último, porque ya aquí Omar Mann tiene sueño y mañana tiene que salir a correr temprano. También. Es Iron Man. Que esa, yo siento que fue repetición de las Armor Wars, de las guerras de las armaduras. En el sentido de que se roban una tecnología de él. Bueno, esa han sido la trama de un vergo de historias. Se roban tecnología de él, la usan para fines destructivos y él tiene que luchar y rastrear su tecnología y volverla a poner bajo control. Sí. Única corrección, no es tecnología de él que se robaron. Es de su amiga. De Maya. De la que se quiere. Que por cierto, creo que es la misma que va a salir en la película, en Iron Man 3. Ah, okay, okay. La misma doctora. Es que va a salir el Extremis. Ok. Aquí no han hecho eso de que... el arte está raro, man. Es que Greg Land. Es Greg Land, qué vale. Y Greg Land, a todas las mujeres... plásticas. Él hace... La dibuja con referencia a fotos. Dicen que no puede dibujar así. No le puedes dar un lápiz, papel. Dibuja a alguien. Tiene que tener una foto de referencia enfrente. Yeah. Entonces, es como que... Bien llamativo el arte, pero... pero a la Pepper Potts la hace bien fea. De un panel a otro... la misma expresión del tipo, o sea, como plástica las expresiones. Sí. Mm. Es cierto. Mira, de las pocas cosas así muy interesantes que sale un cabeza de balde, el de los AIM, y mata a alguien. Los AIM siempre han sido bien losers y inútiles, y en este no, achicharra a la doctora. Que se había escapado. Aquí no han hecho el eso de que han borrado todo lo que ha pasado con Avengers, X-Men, o sea, sí, todo eso está, no es que hayan hecho borrón en cuenta nueva. Correcto, todo está en continuidad, yeah. Todo. Y tal vez la parte que me gustó más graciosa es que el Tony Stark se va de infiltrado a una reunión de subasta de super enemigos, super malos, villanos. Y dice, ¿qué mejor forma de disfrazarse cuando tienes el bigote más famoso del mundo que rasurártelo? Y nadie lo reconoce. Nice. Nice, nice. Pero, mira, la armadura la dibuja bien chivo. Esa parte no me puedo quejar. Pero la historia, como dijo Tico Man, esa de andar buscando armaduras sueltas o armas sueltas no es la primera vez. Y no dan ganas de seguir leyendo. No será la última. Vaya, para que veas lo de sin bigote. Uy. ¿Te parece? Nick Offerman sin bigote. ¿Quién es no Nick parece. Offerman? Ron Swanson, de Parks and Recreation. Este chavo. Mira cómo se ve así. Y después lo ves sin bigote. No se parece. Es que para nada. Hasta la ceja le quitaron las postizas. Es que de la ceja le hacen el bigote. Sí. Bueno, pues sí. All right. Terminamos la carnita. Terminamos la carnita, señoras y señores. Tenemos para ustedes también, bueno, tenemos aquí, gracias a ustedes, unos cuantos correos y les daremos lectura en este momento. A ver, el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Sergio, que nos mandó unos clips para el fin del episodio. Le dice, ¿qué tal, Kikos? Nuevamente yo, desde el lado oscuro de mi oficina, navegando por la red, encontré una noticia al respecto de la movie de Superman. Les adjunto la imagen de la nota para que la comenten a ver qué opinan ustedes. También les envío otro pequeño aporte de clips para el especial de fin de año. Espero que todavía los tomen en cuenta. En el recuento que he estado haciendo de los clips de este año me doy cuenta de un cliché geeko. Los mejores chistes siempre suceden mientras Julio está hablando o cuando Marman está descuidado. Esa es la fórmula que funciona. Les comento que Walking Dead ya termina su media temporada y se va de receso hasta febrero. Está muy buena la serie y hay una trama nueva dentro del apocalipsis zombie en el que están nuevos personajes y algunos desaparecidos de temporadas anteriores. Algo muy especial está por suceder el día de mañana. ¡Es mi cumpleaños! Dice acá, ojalá me puedan mandar un saludito. Bueno, para terminar les quiero mandar un fuerte saludo al buen Brito y felicidades por el buen desenlace de su problema. Ánimo y adelante con la frente en alto. Bueno, es un decir, dice acá. Espérate. ¿En qué fecha te lo escribió? Hoy. Hoy, entonces, ¿cumpleaños? Mañana. Mañana 4 de diciembre. Sí. Felicidad. ¿Cómo se llama? Sergio. ¡Ey, Sergio! Seguro. Sí. ¡Ey, Sergio! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Sergio! Así que Brito tiene que ponerse plataformas para andar con la frente en alto. No, porque se puede apuntar hacia arriba. Sí, hay que apuntar hacia arriba, está bien. Aquí está lo que nos mandó. Dice que Superman se queda sin calzoncillos rojos. En el film de Man of Steel, el actor británico Henry Cavill portará un ceñido traje azul. Y eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que va a andar sin calzonillo. Sí. Así es. O sea, va a andar comando. Va a andar comando. Lo que pasa es que hasta ahora publicaron la imagen ya completa y sin tapujos, que se ve bien, que no tiene el calzoncillo rojo. O sea que sí van a hacer calzoncillos con toques metálicos. No, va a ser azul. Azul, pero siempre con toques metálicos. Así especialmente. Sí. Bueno, así que muchísimas gracias a Sergio. Gracias por los clips también. Los tomaremos en cuenta. También tenemos acá un clip de nuestro amigo Bubu Skywalker. Buenas noches, chicos. Primero que nada, déjenme decirles que sigo adelante con el trabajo tan arduo de escuchar todos los capítulos del año para recolectar clips. Un gran saludo y felicitaciones a Brito Man. Sobre la serie que comentaba en el chat Sword Art Online, solo déjenme decirles que después de verla me dan ganas de descargar algún Mamorpeg y ponerme a jugar compulsivamente. Aquí está un par de clips que nos manda para este fin de año, así que muchísimas gracias a nuestro amigo Bubu Skywalker. También tenemos, déjenme a nuestro amigo Alvin, que nos dice acá: estimados geekos, acá les envío otros clips, espero que sean de su agrado para el especial. De paso también quería felicitar a Brito por el veredicto final, qué bueno que ya es del todo libre. También gracias al episodio de la semana pasada me puse a ver Robocop 1 y juepuya, está bastante gore. No recordaba cómo mutilan a Murphy y a otros personajes en la película, pero sí era uno de los héroes favoritos de mi infancia. En Netflix hay 4 versiones más que se hicieron entre el 2000 y el 2001: Robocop Meltdown, Robocop Resurrection, Robocop Dark Justice y Robocop Crash and Burn. Solo vi el comienzo de una y no más les digo que los efectos especiales de la del 87 eran mejores. Saludos y cuídense, dice acá nuestro amigo Alvin. Quiero ver. También tenemos por acá un email de nuestro amigo José Oscar Portillo. José Oscar nos estaba mandando un par de noticias. Uno era acerca de que Dragonborn, que es uno de los downloadable contents de Skyrim, va a salir para PlayStation 3 a principios del 2013, o sea que sí. Y se ve interesante, van a poder andar en montar los dragones que aparecen en el juego. Va a estar interesante eso. También nos mandó el Ultimate Batman Gift Guide con un montón de diferentes ideas para regalos, todos con tema de Batman. Así que muchísimas gracias a José Oscar Portillo por ese mensaje. Uri Samaniego nos mandó una portada. Hola, geekos, esta semana nos han dado una muy buena noticia con las novedades de Brito Man y su heroica inocencia. Les mando una portada para este episodio sobre Marvel Now. Nos vemos, geekos. Y él quiere que le pongamos un... A ver, ¿cómo se ve la portada? Un chazam, dice. Ok, ahí está. Muchísimas gracias. Y aquí está la portada para que la veas. Mira, está bonita, ¿eh? Espérate, espérate. Vamos a chequear los héroes a ver si no nos ha metido un Batman ahí escondido. No. Vamos a ver. Está bien, está bien. ¿Sí? Nuestro amigo Sabdiel nos manda acá. Hola, geekos, les recomiendo el clip del episodio de John Carpenter, dice acá. Muy gracioso, me reí mucho en el gimnasio, dice acá. Y nos mandó qué minuto es, así que muchísimas gracias a Sabdiel. Vamos a ver. Josafat nos pone por acá. Hola, geekos, es la primera vez que los oigo, pero les escribo desde hace mucho. Ah, no, ya en serio, no les escribía desde el 2010, pero no me he perdido ni un episodio, ni los de Warcraft. Tengo una recomendación de libro: Marvel Comics The Untold Story de Sean Howe. En él cuenta la historia de Marvel desde los tiempos de la Timely hasta hace un par de años, pasando por los 70s, los 80s de Jim Shooter, 90s, los cuales están extensamente documentados al grado que hacen no querer darle un dólar más a la Marvel por la cantidad de cómics malos que compramos entonces. Muy recomendable. No quedan muy bien parados. Una queja es para los hoy escuchas que nunca mandaron su foto con la playera de Comiquicos o la taza. Solo está la mía, dice. Yo gané por el dibujo del calculario, dice. Idea para el show. Uno de Alex Ross, en especial ahora que tiene un cómic nuevo. Desde hace como 10 años que no hace interiores. Sin contar Justice, que pintó sobre los dibujos de otro. Como no puedo ser productor ejecutivo por culpa de mi esposa, una de las razones por las que no les he escrito, les mando clips para el programa de fin de año. Tal vez se me pase alguno, pero es porque oía como 5 episodios al día y me bajaba tanto el IQ que ya no sabía ni cómo usar el bloc de notas, dice acá. Saludos. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Josafat. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Yellow. Y nos dice acá, saludos geekos desde Bogotá. Aunque no he estado en el chat últimamente, sigo escuchándoles cada semana. Hoy me he enterado de la resolución del problema de Brito y quise hacerle un regalo, una ilustración. Así que checa tu correo, Britoman, que ahí te acabo de mandar la ilustración. Dice que ya puede... Dice que ya puede Britoman viajar a Bolivia y buscar algunas secuestralianas que lo cojan preso, dice acá. no siendo más, me despido. Un abrazo y felices fiestas. Así que... Mira, ahí... De lejos parece que es el centro de una margarita. Sí, ¿verdad? Ah, pero no, ya veo. Ok, no. De cerca. Sí, sí. Ya en grande la ilustración se entiende. Se entiende. Así que bueno, buenísimo. Gracias a Yellow por su mensaje. Tenemos acá nuestro amigo Tomás Santillí. Hola, geekos, le mando este mail para comentarles que ya terminé de ver lo que va de la 7ª temporada del Doctor Who. Una duda que me quedó sobre el capítulo 5 de esta temporada. Si Amy es capaz de revivir al Doctor solo con pensarlo, ¿No podría haber hecho lo mismo con Rory? Otra cosa que no entendí es que si la TARDIS no podía ir a ese año porque no usaban el dispositivo que usa la River Song para viajar en el tiempo para buscarlos. Bueno, geekos, eso es todo. Les mando un saludo desde Argentina. Así que gracias a Tomás por ese mensaje. Pero mira, estamos de acuerdo. No quieren ir a rescatarlos porque ya no quieren utilizar los personajes, pero sí. Formas para rescatarlos se las podían haber ingeniado. Sí, ese es un gran agujero que dejaron en la historia. Hay que aceptarlo. Le dejaron el agujero ahí de la masita. Estoy viendo la ilustración, está chida. ¿La cual? Está viendo la ilustración. Julio Ramírez nos pone: hola, Kikos, debo decir que desde que descubrí su show, gracias a Rundas, uno de sus miembros de su guild en World of Warcraft, me la he pasado excelente y matadísimo de la risa escuchándolos. Gracias a ustedes puedo conocer un poco más de mis héroes favoritos que solo vi en televisión, ya que no sé ni papa de cómics. Muy buena información sobre películas y shows, y claro, sobre cómics. Asombroso podcast. ¿Qué show está hablando? Asombroso podcast, chicos. Gracias por hacer una hora de mi día a la semana mucho más alegre y por ser uno de los podcasts. Pero el show es de 2 horas. Quédate. Sí, solo es que la. Es que la otra es aburrida. Sí, sí. Por ser uno de los podcasts que ha terminado de inspirarme a comenzar a grabar el mío. Lo cual me lleva a preguntarles al fabuloso cast, chicos. Mandarle el mixer. Sí. ¿Qué consejos me podrían dar para llevar y mantener un podcast tan extraordinario como el de ustedes? Les saluda y les agradece, Julio. Eso es imposible. De New York, Long Island. Invita a Brito Man que grabe contigo. Sí. Postdata dice que cuando sea grande quiero tener la voz de Tico Man. Ah, pues sí. O sea, la voz de Ricky Martin. Sí, sí. Bueno, yo te recomiendo Tiki Martin. Número uno, hacerlo con amigos. Ay. O sea, hacer el show vos solito te vas. Normalmente no funciona. Yo prefiero hacerlo con amigos. No, sí, claro. Sí, es más fácil motivarte con amigos. Sí. Vale más si son Mara que habla demasiado. Claro. Y agarre un tema de donde vos sepas que. Que nunca se te va a acabar. Ah, que te dejan hablar de eso y vos puedes seguir toda la vida. Ajá. Uh-huh. Por ejemplo, no vayas a escoger Star Wars The Old Republic porque por gusto ya es tú. Sí. Y no sé, ahí consigue entusiasmo. Invierte en buenos micrófonos. Sí, definitivamente buenos micrófonos también. Ya técnicamente hablando, buenos micrófonos. Pero sí, básicamente, estás buenos micrófonos y un elenco de gente con un tema que sabes que nunca te vas a aburrir de hablar de lo mismo. Ya. Yeah. Alright, gracias a nuestro amigo Julio. ¿Han mandado más clips? Sí, ya te los mandé, ya te di forward. Ok. Y gracias, Mara, por estar ahí mandando sus clips. Sí, ya tenemos para un episodio prácticamente. Sí, buenísimo, buenísimo. Estamos para el final. Mara, también, si usted... Bueno, queremos agradecer rápidamente a nuestros productores ejecutivos de esta noche. Edgar Cetina Sánchez y Miguel Díaz Hidalgo. Gracias por ser los productores ejecutivos de este episodio. Y si usted que nos escucha, sí, tú que nos escuchas en este momento, si tú quieres ser un productor ejecutivo de los Comic Geekos, vete a comicgeekos.com, aprieta el botón de donaciones, dona la cantidad que tú quieras y serás nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Alright. Mara, vamos a dejarlos esta noche con una cancioncita que se llama Chicken. Pero la razón por la cual la elegimos es porque es el tema de una nueva campaña publicitaria de la Nike que se llama My Time Is Now. Y como hoy hablábamos de Marvel Now. De Marvel Now. Y o sea, no hallábamos qué putas poner. Entonces. No. O sea, el motivo fue bien enredado. Pero llegamos a esta canción. Sí, que se llama Chicken. O sea, no tiene nada que ver. Chicken. Pero gracias, Mara. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Sorpresa eso. Ese final. Señoras y señores, vamos a terminar este episodio con una... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. En el episodio número 5 de Arrow, a Oliver Queen lo tiran al bote. Lo agarra la policía, le toman las huellas digitales y le toman la foto del mugshot con el numerito aquí puesto en al pecho. Y el numerito que le pusieron fue 731941, que representa el issue número 73 de More Fun Comics, publicado en 1941, la primera aparición de Flecha Verde. Nice. Sonaba barcazada, pero no. No me había dado cuenta, pero bueno. Sí, sí. All right.